hombres a punta de pistola, capaces de matar hasta sus sueños, jugando ser dueños, soñando ser dueños de algo que ni saben cómo es, y pretenden a pesar dar nombre y encasillar sin siquiera preguntar. Y eso fue siempre así. ¿No ves cómo evitas sentir? No sé, ¿acaso estás ciego por no querés ver? Tierra de milagros y horrores que sabemos, ríos de sangre ya vimos que corrieron. ¿Cuántos aprendieron que hoy es su veneno? La chispa de aquel fuego y que el desprecio es ser ciego. Y fue siempre así. Pero ves cómo evitas sentir. No sé, ¿o acaso estás? Capaces de olvidar hasta la risa, peleando por ser rápidos, corriendo quién sabe en qué dirección, puteando contra viento y marea, echándole la culpa a quien sea. Levántate de tu silla, baja ya de la calesita, si no, no te quejes más. Como si ver cegara, y como si elegir matara. Mejor cerrar los ojitos.